Padre, te agradecemos por tu palabra, pedimos que tú la bendigas en nuestro corazón y que la misma pueda edificarnos, pueda ayudarnos a entender mejor lo que significa vivir la vida cristiana. Te agradecemos de todo corazón por darnos esta oportunidad de abrir tu palabra, entenderla mediante la acción de tu Espíritu, el Espíritu Santo, y compartir estas enseñanzas con aquellos que quieren escucharla. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ustedes tienen su bosquejo de Mateo capítulo 7, 1 al 12. Y hoy vamos, si quisiéramos darle algún título, diríamos, haríamos esta pregunta: ¿juzgar o no juzgar? Muy fácil. ¿Está bien que juzguemos a los demás o no? El capítulo, desde luego, es mucho más largo, pero yo veo que no vamos a tener mucho tiempo para hacer más de lo que podamos tocar en esta parte del juicio. Por favor, tengan abierta la Biblia, los versículos 1 al 4 de Mateo 7, Mateo 7, 1 al 4. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Esto se encuentra en Mateo 7, 1 al 4. En realidad, la Biblia habla del juzgar a los demás, tanto para hacerlo como para no hacerlo. Así que nosotros vamos a tener que ver y distinguir bien, y yo espero que después de esta clase podamos entender muchas cosas que tal vez nos era un poco complicado, o como si que la Biblia se contradice y dice una cosa en un lugar y en el otro todo lo contrario. Vean ahora lo que dice en Lucas 6, 37, 38, 41 y 42. Lucas capítulo 6, desde el 37, y luego seguiremos leyendo algunos versículos más. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosante darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Versículo 41. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? 42. ¿Y cómo puedes decir a tu hermano: hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Esto todo está en Lucas capítulo 6, los versículos 37, 38, 41 y 42. Ahora pasamos a otro texto. Estamos tratando de ver algunos textos que hablan sobre este asunto de juzgar o no juzgar. Romanos 2, 1 al 3. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? Romanos 2, 1 al 3. Bien, hemos visto ya varios textos sobre la cuestión. Si yo les pregunto todos estos versículos, ¿qué dicen? ¿Juzgar o no juzgar? Ustedes dirán: hasta ahora todo lo que se leyó indica no juzgues. Bien, en Romanos 14, 1 al 6, para acumular más textos, dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, y otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Esto en Romanos 14, 1 al 6. Bien, ahora veamos lo que dice en 1 Corintios 4, 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Esto en 1 Corintios 4, 5. Hasta ahora no encontramos un solo texto de todos los que leímos donde se nos autorice juzgar, pero tenemos que seguir leyendo. 1 Corintios 14, 29. Asimismo, los profetas hablen dos o tres, y los demás juzguen. En Santiago 4, 11 y 12, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Esto en Santiago, capítulo 4, versículos 11 y 12. ¡Ay, qué difícil este asunto de juzgar a los demás! La lengua sola, nadie la enseñó y la lengua anda juzgando a otros. Alguien dijo esto: un modo de cortar los juicios precipitados cuando estos se inician es preguntarnos, si me hubiera acontecido ante o encontrado ante las dificultades y tentaciones por las que ha pasado esta persona, ¿acaso no me habría portado igual o peor? Y el Señor Jesucristo le dijo a quienes pretenden erigirse como jueces: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Esto está en Juan 8, 7. Ustedes saben cuál es la historia. Es la mujer de mal vivir que fue acusada de su pecado. Después dijo también alguien: existen tres reglas muy simples para vencer el hábito de juzgar a los demás. Pero no se apresuren, porque sí hay casos donde no solamente podemos, sino que debemos juzgar. Hasta ahora estamos hablando cuando no. Primero, asegúrese de que conoce todos los hechos para que su juicio no se base en verdades circunstanciales. Compartimos la responsabilidad de los juicios equivocados cuando les prestamos oídos. Un escritor dijo: siempre que escucho una historia sensacional relativa a alguien, procuro analizar la mentalidad de los motivos del narrador, o bien olvido todo lo que se ha dicho, o trato de averiguar cuál fue el origen de la fábula. Haga usted lo mismo antes de juzgar precipitadamente a cualquier víctima de murmuraciones. Segundo, recuerde que por muy cierta que parezca ser la culpa de otro, pueden existir circunstancias atenuantes. Y tercero, déjele a Dios la tarea de emitir juicio sobre los pecados ajenos. Atribuimos las funciones del Todopoderoso como el único quien tiene todo el conocimiento y puede juzgar con justicia. Abraham Lincoln, que fue un gran estadista norteamericano, decía: si tuviese que responder a todas las críticas que recibo, y a todos los ataques de que soy objeto, no me habría quedado tiempo para otra cosa. Mi propósito no es agradar a las personas, sino a Dios, decía Lincoln, al hacer todas las cosas lo mejor que puedo. Si a fin de cuentas resulta que todo lo que he hecho está mal, nada podrá cambiar la situación. Si por el contrario resulta que he obrado bien, nada importará lo que la gente haya dicho en cuanto a mí. Dijo muy bien, porque lo que importa no es lo que la gente dice de nosotros, lo que importa es lo que Dios dice. Bien, buen siervo y fiel, un día dirá el Señor a algunos. Entra en el gozo de tu Señor. A otros dirá, siervo malo y negligente. Alguien escribió esto. En un pueblo de Estados Unidos llegó a vivir una mujer joven, viuda y de gran belleza, madre de 3 hijos. A las pocas semanas era la comidilla de todo el vecindario. Decían que era demasiado hermosa, que la visitaban varios hombres, que tenía muy poco de ama de casa, que sus hijos eran vagabundos por las calles y comían en casa de los vecinos, que pecaba de perezosa y se pasaba la mayor parte del tiempo tendida en su cama o en su sofá, entregada a la lectura. Una mañana, la hermosa señora se desmayó en la oficina de correos y no tardó en saberse la verdad. Padecía una enfermedad incurable que le impedía hacer las labores de la casa. Enviaba a los chiquillos a la calle cuando los medicamentos no le bastaban para aliviar su dolor. Ella explicó, quiero que mis hijos me vean siempre feliz y alegre. Los hombres que la visitaban eran el antiguo médico de la familia, el abogado que cuidaba sus bienes y el hermano de su esposo. Los vecinos del pueblo se portaron muy bien con ella durante los meses restantes de su vida, pero los murmuradores nunca se perdonaron su ligereza. Triste, ¿verdad? ¿Cuántas veces lloramos después cuando ya la persona se demostró era inocente y nuestra lengua la ha ensuciado mucho? ¿Cuál es entonces o cuál debe ser nuestra actitud? Usted recuerda, creo que yo le conté el caso de esa mujer que vivía sola y tenía el vidrio de su ventana sucio, pero miraba, como ocurre con muchos vecinos, que se veía muy bien la casa de la vecina y tendía ella la ropa y todo y se podía ver. Y esta ancianita, que no le faltaba tiempo y deseos de andar con la lengua por donde no debía, alguien le decía, fíjate por esta ventana, mire qué sucia es esa vecina. Y así parecía. Y después, un día vino uno y le dijo, a ver, abre tu ventana. Cuando abrió, se descubrió que aquello era todo muy limpio, el problema era la ventana de ella. Se dice a veces que depende con qué cristal miramos las cosas y así también juzgamos. Muchas veces aquellas personas que juzgan demasiado a otros, y aquí no estoy entrando en asunto de cuando desaprobamos la forma de predicar o de creer y creer en engaños y mentiras, eso veremos un poco más adelante. Estoy hablando de aquellos que por cualquier cosa que no tiene sentido alguno, está resultando prácticamente en conversación diaria, pero negativa. Así que tengamos cuidado con todo esto. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Bueno, algunos de estos juicios están completamente prohibidos, de los que hemos hablado. Es decir, no debemos juzgar, pero otros se nos exige que participemos en ello. Veamos cuándo juzgar y cuándo no. Primero, cuándo no juzgar. Vean ustedes lo que dice en Romanos 2:1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Esto no necesita mucha explicación. Si usted estafa y juzga a los estafadores, ¿qué derecho tiene? Si usted miente y juzga a los que mienten, ¿qué derecho tiene de juzgar? Si usted hace lo mismo. En ese caso, usted no debe hacerlo. Lo ideal es que deje de hacer aquello que es desaprobado, digamos, no se puede aprobar, pero si va a seguir haciéndolo, por lo menos no juzgue a otros. Cuando pretendemos juzgar a alguien, si es o no es salvo, es otro punto donde no tenemos que juzgar. Siempre equivocamos. Podemos decir, fulano no es salvo, y muchas veces tenemos que hacerlo, pero hay que tener pruebas bíblicas para eso. Si la conducta de este hermano o persona se nota que está haciendo cosas que son reprobables por las Escrituras, tenemos derecho a decir fulano no es salvo, porque hay textos bíblicos que hablan de aquellos que definitivamente no son salvos, aunque sean parte de la iglesia. Pablo dice en 1 Corintios 4:5, es el otro. El primero que no debemos juzgar es Romanos 2:1, el segundo 1 Corintios 4:5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. ¿Se dio cuenta de lo que dice aquí? ¿Cuándo es antes de tiempo? Antes que el Señor juzgue. Él es el único que va a juzgar correctamente. Eso es antes de tiempo. Él no nos encargó para juzgar, bueno, fulano no tiene una buena conducta, por lo tanto, es un individuo no salvo. Porque hay muchos que tienen muy buena conducta, palpable y visible. Pero aquí se dice algo más. Cuando el verdadero juez se manifieste, manifestará las intenciones de los corazones. Una cosa es lo que yo puedo ver en usted y usted en mí, oír de usted y usted de mí. Y otra cosa es qué maquina su corazón, allí no podemos entrar. El único que puede hacerlo, ¿saben quién es, no? El Señor. Y para mayor seguridad de lo que estoy diciendo, vayan a 1 Timoteo 5, 24 y 25. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio. Bueno, el juicio es el juicio futuro todavía. Mas a otros les descubren después. Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. 1 Timoteo 5, 24 y 25. ¿Qué quiere decir esto? Que los pecados de algunas personas son visibles, son claros, se manifiestan, no hay nada que adivinar. Así que si usted dice que fulano hace tal o cual cosa es porque todo el mundo lo sabe, no hay ningún problema. Y también las buenas obras, la buena conducta a veces se manifiesta. Pero ambos, tanto el pecado como las buenas obras, las malas obras y las buenas obras, se manifestarán en otros casos recién en la eternidad, es decir, cuando comparezcamos ante el Señor. Cuando Él dice de algunos hombres, yo quiero pensar que está hablando, porque está escribiendo a la iglesia, está hablando de los cristianos. Los pecados de algunos cristianos son conocidos, visibles, son claros. No hay nada que dudar. Ahora, Las buenas obras de algunos hermanos también son visibles, son claros, ahora los conocemos. Pero de otros no. Ellos esconden de tal manera su pecado que nadie sabe. ¿No vieron ustedes que a veces la policía por ahí encuentra a un individuo que abusaba de los niños, que quién sé yo cuánto tiempo y por cuánto tiempo y todo? Y todo el mundo en el vecindario decía, ¿cómo puede ser? Él era siempre conocido como un verdadero padre para los chicos del barrio, era muy bueno con todos, era muy servicial y todo. Todo el mundo sabía que era muy buena persona. ¿Cómo es posible? Bueno, él lo hacía en secreto y luego se descubrió. Si las autoridades descubren, autoridades humanas, ¿cuánto no lo hará el Señor cuando dice que hasta las intenciones del corazón? Usted puede tener muy buena actividad, muy buena obra, conducirse muy bien, pero ¿qué es lo que le mueve? Usted puede dar mucho dinero, contribuir con mucho dinero para la obra. ¿Qué le mueve a hacer eso? ¿Se da cuenta? Piense un poco. Bueno, hay dos personas que lo saben, usted y el Señor. Por eso nosotros, si comenzamos a juzgar eso, mejor no. Porque en realidad a una persona que es tan buena podemos colocarla muy alto y otra que a nuestro juicio es mala, bajarla allí y tal vez la cosa es al revés. Por lo menos la mala es más sincera y no oculta nada. Y la otra persona oculta. Todas las veces que juzgamos a alguien sin tener debida información y el conocimiento del asunto. Por ejemplo, en un matrimonio que se desploma. Bueno, saber cuál de los dos es el culpable es simplemente imposible. La actitud rebelde de los hijos, cuyos padres parecen ejemplares. La prosperidad de un comerciante cristiano que parece prosperar fraudulentamente. Parece, pero no tengo pruebas. Lo mismo se puede decir de los motivos, digamos, que tiene alguien en cuanto a comer o no comer algo o tener ideas raras en cuanto a algunos textos de la Biblia cuya interpretación es discutida. Por eso hay cosas de las cuales ni hay que entretenerse para juzgar y analizar, que son secundarias y solamente traen disputas que no edifican. En Romanos 14, 1 al 6, leímos ya un poquito, pero ahora avanzamos un poco más. Pablo dice a ellos, recibid al débil en la fe. No habla débil económicamente, débil físicamente, sino en la fe, en las convicciones. Pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro que es débil come legumbres. Versículo 3. El que come no menosprecia al que no come. Y el que no come no juzgue al que come. Porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae. Pero estará firme. Porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor, no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Es como si Pablo dijera, no te metas en asuntos de qué día de la semana hay que guardar, qué cosa se puede comer, qué otra cosa no se puede comer. Si alguien cree que tiene que guardar el lunes, que guarde el lunes. Si cree que tiene que guardar el sábado, yo recuerdo cuando era niño y mis padres, y junto con todos nosotros íbamos a las reuniones que se hacían en hogares, era en el campo. Y yo veía a un tipo trabajando, sabíamos luego que era domingo, que era adventista, que guardaba el sábado y no el domingo. A mí me parecía que ese tipo de cabeza se va al infierno, porque trabaja el domingo. En esta edad de niño, uno piensa así, y está bien, se tolera. Pero ¿qué ocurre cuando los mayores piensan eso? Esas cosas de qué día guardar, qué día no guardar. Sí, detrás de todo esto, de determinado día, pueden haber otras doctrinas muy serias. Allí es otra cosa. Pero si solo se trata, yo guardo el sábado porque así dice la Biblia. Bueno, en primer lugar, nuestro calendario nada tiene que ver con el hebreo. En segundo lugar, eso fue dado netamente a ellos. En tercer lugar, no hay un solo día determinado en la Biblia que diga que, en el Nuevo Testamento, qué día guardar. Para la iglesia, para los judíos, era eso. Ustedes no tienen más que leer algunos versículos en el capítulo 31 de Éxodo y encontrarán con cuánta claridad el escritor habla acerca de para quién era la cuestión sábado. Bien, pero ¿cuándo juzgar? ¿Cuándo sí debemos? Es nuestro deber. A mí personalmente no me gusta juzgar, es decir, tal vez me gusta juzgar cuando no debo, pero no me gusta cuando debo. Es muy fácil juzgar cuando no debemos. Por ejemplo, hablar de alguien, algo, y sabes que es fulano, todo eso. Pero sin tener ni siquiera suficiente información. Pero imaginamos y decimos, bueno, se fue a tal parte, ya sé por qué se fue. Lo vi cerca de la casa de fulano, ya sé lo que están tramando. Y tal vez era, no tiene nada que ver, no tengo ninguna evidencia más que presuposiciones, más que yo pienso que es eso. Es fácil caer en eso. Yo muchas veces tengo que pedir perdón a Dios porque pensé algo que no debía y quizás incluso compartí con alguien que yo creo que eso es lo que ocurre. ¿Pero qué evidencia tienes? Uf. Pero ahora veamos, ya que nos gusta tanto juzgar, vamos a ver dónde sí debemos juzgar. Cuando tienes todas las pruebas de un cristiano que está en pecado, en tal caso, si no se arrepiente, es deber juzgarlo. En 1 Corintios 5, está el famoso pecado tan grave de este individuo, versículos 3 al 5 y luego el versículo 13, para no entrar en detalles ahí porque ya hemos hablado muchas veces de ese pasaje. Versículo 3, ciertamente yo como ausente, dice Pablo, en cuerpo, pero en presente en espíritu, ya como presente, he juzgado, Pablo dice, al que tal cosa ha hecho. Él incluso ausente, pero teniendo la evidencia, dice yo ya he juzgado. Versículo 4, siempre en 1 Corintios capítulo 5, dice, ¿qué tiene que hacer la iglesia ahora? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, versículo 5, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. Ese es el juicio que Pablo tenía, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Y en el 13 dice, porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Vamos a parafrasear esto, vamos a hacerlo más sencillo para entenderlo. Esto es lo que él dice, yo no estoy con ustedes los corintios, estamos muy separados, pero yo les digo, tengo toda la evidencia que hay un individuo allí que está compartiendo, o sea, está viviendo con su propia madrastra, con la esposa de su papá, que evidentemente era mucho más joven que la mamá de este joven. Y el joven era miembro de la iglesia, y el papá también seguramente, y probablemente la mamá. Esto Pablo lo supo de fuentes que no podía dudar, no había por qué dudar. Bueno, entonces Pablo dice, yo ya he juzgado, yo ya emití el juicio. Este tipo tiene que enfrentarse con la iglesia, y la iglesia tiene que entregarlo a Satanás, ese era el juicio que Pablo les dice que apliquen. Así de sencillo. Y después dice, porque ahí dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, lo que significaba que los hermanos tenían que decir, recibimos de Pablo esta nota, lo que hoy tenemos en 1 Corintios 5. Y esto es lo que él dice. Y el hermano que estaba al frente, anciano, pastor, lo que fuera, leyó eso. Y cuando él leyó, es mucho más largo el asunto. Bastante hay de eso, tanto en la primera carta como en la segunda, a los Corintios. Bueno, entonces yo he juzgado con el poder de nuestro Señor Jesucristo que a este tipo hay que excluirlo de la iglesia, sacarlo de la membresía, impedir que entre al templo. Nadie le llama por teléfono, nadie lo visita, nadie le invita para la comida. Corten todo contacto con él. Eso significaba entregar a Satanás. Él no puede disfrutar del compañerismo de los hermanos y al mismo tiempo vivir en semejante aberración. Así que esto es lo que yo he juzgado y yo quiero que ustedes hagan eso. Y obviamente ellos lo hicieron porque luego en el capítulo 2 del 2 Corintios, él dice que les agradecía por lo que ellos habían hecho, que hicieron bien. Aquí es donde la iglesia tiene que juzgar. Pero ¿qué pasa? Tiene todas las evidencias, la persona no se quiere arrepentir, sigue viviendo en pecado. Ahora alguien dirá, bueno, pero eso no podemos aplicarlo aquí. ¿Cómo vamos a aplicar eso? Con tantos hermanos y todo eso. No podemos. Y yo tengo una respuesta para eso. El hermano o la hermana que vive en esa vida se juzgan solos. ¿Saben por qué no podemos? En la época cuando esto se escribió, no había a dónde ir. Si usted era excluido de la iglesia, ¿a dónde irá? Lo otro era tan sucio, tan mundano, tan extremadamente inmoral. Además, usted dirá, bueno, pero ¿y este qué estaba haciendo? Sin embargo, era cristiano, era regenerado, era salvo. Era regenerado y se degeneró en su conducta. Pero espiritualmente él era salvo. Pero su conducta no era regenerada. Su conducta era degenerada. Bueno, usted dirá, bueno, eso no. Uno que es salvo es salvo. Y sí, estoy de acuerdo con eso. Pero hay, como dice el apóstol Pablo, salvos que son, cuando él dijo, echen a ese perverso. ¿Y qué quiere decir en un buen español la palabra perverso? ¿Cuánta diferencia hay entre perverso y degenerado? La misma cosa, son primos hermanos. Esta es la situación que se vivía y la iglesia tenía que participar. Porque luego en el versículo 13 dice, porque a los que están fuera, ¿quiénes son los mundanos? A los que están fuera, Dios juzgará. No se preocupen de ellos. Ellos pueden hacer esos pecados y otros más y ustedes no tienen nada que hacer. Pero no terminé de decirles por qué no se aplica hoy en una forma literal esto. Porque un hermano que tal vez no cometa este tipo de pecado, esto ya era demasiado extremo, tanto es así que Pablo dice que en el mundo ya esta clase de inmoralidad ni se menciona, no digamos ya practicar, porque los mundanos practicaban todo tipo de inmoralidad, pero no les interesaba este tipo de pecado, era demasiado bajo, demasiado asqueroso. Hoy, si alguien comete algún pecado digno de juicio y de expulsión, ese hermano se va a otra iglesia solo, antes, incluso antes de saberse, lo que en cierto modo resuelve el problema. Yo he encontrado que desde que estoy en el ministerio, los que en inglés se dice troublemakers, los hacedores de problemas, se fueron solos siempre. Y yo dije, gracias Señor, se lo llevó el paquete a alguien otro, que se goce. El paquetito. A veces el paquete es masculino, a veces femenino. Y a veces ambos. Y yo digo, gracias Señor. Se fueron. Qué bueno, hermanos, demos gracias. Acción de gracia porque tal paquete se esfumó. Y en otra iglesia lo reciben con bombos y cánticos y alfombra roja. ¿Por qué? Porque son hermanitos que sonríen muy lindo, que son muy agradables, dan de palmaditas, le abrazan a las viejitas y todo eso, y a todos les gusta, y dicen, qué hermano, y qué formidable elemento que se perdió esa iglesia. Y ellos salen ganando, hasta que descubren que, ¿cómo se dice el dicho? ¿Qué es lo que engaña? La apariencia engaña. Era estuche muy bueno. Cuando con el tiempo se abrió el estuche y cuando encontraron lo que había adentro, era como cortar una muy linda sandía y llena de gusanos adentro. Cómala, hermano. No, usted va a decir, me estafaron, pagué tanto por esta sandía y mira lo que tiene. Bueno, no se podía saber qué había adentro. Así también hay muchos de estos casos. Luego hay otra cosa donde nosotros tenemos que juzgar. Es en el vestir indecente. Por ejemplo, en 1 Corintios 11, 13 al 16 dice, juzgad vosotros mismos, es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza. No vamos a discutir hoy eso. La naturaleza misma nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Eso en 1 Corintios 11, 13 al 16. Ahora, noten bien, es un imperativo, juzguen ustedes, que es, mediten en esto, porque juzgar tiene varias acepciones. El juez juzga. Nosotros escuchamos, ustedes me escuchan a mí, están juzgándome, lo que es correcto, porque ustedes están analizando lo que estoy diciendo y juzgan en base a lo que dice la Biblia y lo que digo yo, si no hay contradicción. Hay varias maneras de juzgar. Cuando juzgamos la conducta de un hermano es también juicio. Y en este caso es asunto de comportamiento en cuanto al vestir. Ahora, hay una diferencia entre el problema que ellos tenían y los problemas que nosotros tenemos. Pero en líneas generales, debe haber una diferencia entre el vestir masculino y el vestir femenino. Bueno, hay algunos que discuten y dicen, bueno, el vestir femenino es falda y no pantalones. ¿Y por qué hay tantas mujeres que visten pantalones? Porque dice la Biblia, dice allá en Deuteronomio 22, que no vestirá la mujer traje de hombre. Pero resulta que, si ustedes van a algunos países de Europa, hay hombres que usan faldas. Si ustedes van al Medio Oriente, usan bien largas, casi todos. Quiere decir que hay pantalones para damas y pantalones para varones, si vamos a eso. Pero yo no voy a hablar de eso, yo no soy sastre ni quiero que ninguno de ustedes comience a coser pantalones para damas porque yo dije que está bien. Pero tiene sí importancia el vestir, y hay vestir decente e indecente. Hay que ser cuidadosos, prudentes y vestir de tal manera que sea agradable y sobre todo decente. Claro, se busca la comodidad, etcétera. No voy a ir a más detalle porque no tiene sentido en este tipo de conferencia. En Levítico 19, 28 dice, y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo Jehová. ¿Se dieron cuenta ustedes cuánto hay que tienen esas señales por los brazos? Y saben ustedes que eso no se puede sacar más. Si se quiere hacer algo, hay que hacer una cirugía estética muy cara, que muchos no pueden aguantar, es demasiado cara. Y cuando muchachitos, sin darse cuenta, se hicieron una serie de tatuajes, y eso quedó. Esto es una práctica demoníaca de los paganos. Y Pablo dice, eso no. Ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Eso está en Levítico 19, 28, acuérdense. Eso no se debe hacer. ¿Y cuántos muchachos que lo hacen? Yo conocí a uno que se hizo y ahora no puede cierta ropa, por ejemplo, no quiere usar camisas con manga corta porque se ven los brazos. No puede usar, aunque hace mucho calor, esos pantalones cortos, que es más cómodo, porque tiene en las piernas. Y no quiere mostrar eso, porque le da pena, le da vergüenza y sabe que no es bíblico, pero lo hizo antes. Eso es bueno para los jóvenes así que quieren ser, bueno, igualarse con tantos otros que son famosos, tal vez cantantes y todo, y tienen toda clase de rasguños por todas partes del cuerpo. Cuídense, porque mañana ustedes se van a arrepentir. No es lo mismo, porque hay algunos muchachos ahora que tiñen el cabello de verde, de rosado, de amarillo, todo tipo de colores, y se cortan, que están las puntas así, parecen erizos así para arriba, y ellos creen que eso es de moda. Bueno, eso por lo menos una vez que usted se baña, se lava bien, pasa eso, crece el cabello y se resuelve ese problema. Pero este tipo de tatuajes no se puede. Entonces, tenemos que juzgar esto y tenemos que decir esto no. Ahora, claro, en Deuteronomio 22:5 dice: no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Yo siempre entendí esto en Deuteronomio 22:5, que aquí simplemente significa, puesto que en el Medio Oriente las mujeres y los hombres generalmente son grandes, sí. Así que ella podía ponerse la ropa de él y él el de ella y daba igual. No había problema. Y esto es lo que hacían los árabes, hasta ahora seguramente lo hacen, a menos que la mujer sea muy pequeña. Pero ellos sí que siempre comían mucho y comen mucho. Usted no tiene más que ir a alguno de esos restaurantes famosos allá en Jericó o en Amán, Jordania, o en alguno de esos lugares, o por la zona de Galilea, y va a ver cuánta comida le ofrecen, porque piensan que todos comen tanto como comen ellos. Bien, la Biblia tiene todo esto porque simplemente nosotros tenemos que tener cuidado con la forma como vestimos. Entonces, ¿qué significado tiene para nosotros hoy todas estas advertencias? ¿Por qué la Biblia habla en contra de tantas cosas que parecen insignificantes? Porque estas eran, desde luego, costumbre de los paganos. No quería Dios que los israelitas se involucraran en la forma de ser de los paganos. Escuchen estas palabras, y si tienen la Biblia y quieren abrirla, muy bien, Deuteronomio 18, 9 al 14. Es bien significativo lo que dice acá. Cuando entres a la tierra, Dios le dice esto a los israelitas, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. Versículo 11, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones, Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. 13. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Esto significa que acepta esto que yo te digo, sin cuestionar. 14. Porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y a adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Ellos pueden vestir como quieren, ellos pueden ir donde quieren, ellos pueden divertirse como quieren, pero a ti Jehová tu Dios no te ha permitido. Eso es vida práctica. Debemos juzgar en tercer lugar lo que alguien nos predica o nos enseña. Aquí yo puedo ser el acusado, no hay ningún problema. ¿Cómo interpreta usted 1 Corintios 14, 29 al 32? Pasen a esa parte de la Biblia. 14, 29 al 32. Asimismo, los profetas cambian la palabra profeta por predicador, hablen dos o tres, ¿y qué dice después? Y los demás juzguen. No dice, traguen. Acepten, así nomás. Juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar, esto es en predicar, todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Qué interesante este último versículo, el 32. Porque si él dice los demás juzguen, ¿en base a qué? ¿En base a qué voy a juzgar? Bueno, la última parte lo dice todo. los espíritus de los profetas se sujetan a los profetas. En otras palabras, si alguien pasó y dice algo porque le fue revelado, esto hoy no ocurre, pero estamos hablando de la época cuando todavía estaba en proceso el Nuevo Testamento. Un hermano salía y hablaba. Hablaba lo que él había aprendido, ya sea de Pablo y de otros que estaban con él cuando establecieron la iglesia en Corinto, porque esto está escrito a los corintios. Pero de repente un hermano tenía revelación para ese momento. Cuídense mucho porque esto no es para hoy. Y el hermano levantaba la mano y decía, tengo revelación. Si alguien acá me dijo, tengo revelación, le voy a decir, váyase allá afuera y tómese un vaso de agua. Algo le pasa, tengo aspirina, le puedo dar una. Pero antes era así. Entonces el hermano se levantaba, el que tenía revelación, y hablaba. Y los demás juzguen, escuchen. Yo estoy seguro que ellos levantaban la antena al máximo y ponían sus oídos bien atentos. ¿Y cómo ellos podían saber si lo que dice el que acaba de recibir revelación, no lo estoy juzgando, que dice la verdad? Porque los espíritus de los profetas se sujetan a los profetas. En otra palabra, él que salió a hablar, quizás va a decir algo nuevo, pero siempre combinará, armonizará perfectamente con lo que ya se dijo, con lo que dijo Pablo, con lo que escribió Pablo, con lo que escribieron. No habrá discrepancia, no habrá contradicción. Habrá perfecta armonía. Ah, entonces, magnífico, está bien que hable. Pero los demás tienen que juzgar. Y si un hermano sentado allí encontraba que el que dijo que tiene revelación y salió a hablar, habló sandeces, yo creo que después le sacudían así, le hermano, nunca más, eres un mentiroso número uno. Y entonces él decía, bueno, ¿por dónde me van a juzgar ustedes? Porque contradijiste tal y tal y tal. Y ahí comienza a enumerar cuántas contradicciones dijo. Por eso cuando dice los espíritus de los profetas se sujetan a los profetas, no va a haber, porque todos los profetas fueron llamados por el Señor, por Dios mismo. Dios inspiraba a cada profeta lo que tenía que decir. Muchos de los profetas no se conocieron entre sí. Lo mismo ocurre con los escritores de la Biblia. La Biblia se escribió por más o menos el tiempo que tomó para escribir, 1500, 1600 años. Muchos de los escritores no sabían lo que ya había sido escrito. Y sin embargo continuaron escribiendo y ahora tenemos la Biblia completa, perfecta armonía. ¿Cómo explicarlo? Aquí está la respuesta. El autor es uno. Y si el autor es uno, hace 1000 años inspiró a uno, luego, 1000 años después, inspiró a otro y hay perfecta armonía. Simplemente se complementó. Usted, por más que busque fallas, contradicciones en la Biblia, no va a encontrar. Los espíritus de los profetas se sujetan a los profetas. Esa sujeción hasta hoy es real. Allí es donde hay que ver. Por eso, dichosos de nosotros que tenemos la Biblia, que aunque yo como pastor enseñe algo que usted dice, no me puedo tragar esto, no me parece correcto, no hay problema, usted tiene Biblia. Usted tiene su Biblia y puede leerla y usted va a decir, aquí está la base donde el pastor equivocó el camino. Dijo algo que es pura herejía. Yo no lo acepto. Magnífico, hágalo. ¿Qué problema hay? En este caso, la palabra juzgar es la misma que analizar. Analicen los demás. Hoy nos es mucho más fácil, repito, y debe ser así. Dejando el juicio, ya dejemos eso, ya es suficiente. Vamos al versículo 6. Pues ya dijimos tanto del juicio que ya ustedes no van a poder dormir. Y aunque yo no quiero que duerman mucho, está bien que duerman un poco. No deis lo santo a los perros, versículo 6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. No sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Allá en el Medio Oriente, los perros eran mucho más malos y repugnantes que en Occidente, donde se los llama el mejor amigo del hombre. Debido a que se alimentaban de desperdicios y no eran debidamente cuidados, los perros realmente eran malos. Y ustedes vayan a algún lugar donde el perro está atado y ustedes saben qué hay que hacer para que el perro sea realmente malo, denle carne cruda siempre. Y pobre de alguien que venga que no sea alguien conocido del perro. Difícilmente salga vivo. Y en cuanto a los cerdos, se destaca su condición sucia. De modo que tanto los unos como los otros de ninguna manera podrían jamás valorar las valiosas joyas. Estas joyas representan para mí el Evangelio, con todo cuanto implica la nueva vida, la santidad, el amor fraternal. Los que se alimentan de la roña, de los desperdicios, de la vulgaridad, de la bajeza moral y todo lo mundano, jamás podrán apreciar el Evangelio que usted les presente. Se van a burlar. Hay una clara diferencia entre ofrecer algo o tirarlo. Generalmente a los perros, la gente que todavía no los adora, tira la comida, tira los desperdicios y el perro come, está acostumbrado a eso. Nosotros, si insistimos en hablar de Cristo, del amor de Dios, a una persona que definitivamente maldice y habla en contra de Dios, del Espíritu Santo y se burla, estamos tratando el Evangelio como si se tratara de desperdicio. Es mejor parar. No seguir hablando, porque no llegaremos a nada. Dejemos que Dios vaya preparando a esa persona. Luego, otro caso, pedir, buscar y llamar. Versículos 7 y 8. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Estamos en Mateo capítulo 7. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Casi siempre pedimos lo que en el momento necesitamos. Si estamos enfermos, ¿qué pedimos? Que me duela más, Señor. No, pedimos salud. Si no disponemos de dinero para pagar alguna cuenta, le pedimos que nos ayude a resolver el problema. No hay dinero para pagar la cuenta. Es muy probable que vayamos al acreedor y nos digan, te vamos a esperar tanto tiempo. Yo he encontrado mucha gente que no pudo pagar, perdió el trabajo, cuentas grandes. Y le decían, solamente te vamos a cobrar los intereses por esos meses. Y aún, si no tienes para los intereses, posponemos todo hasta más adelante. Si no tenemos trabajo, ¿qué pedimos? Que alguien nos traiga comida porque no queremos trabajar, ¿no? No, pedimos trabajo. ¿Y a quién pedir las cosas? Porque aquí dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Bueno, si usted quiere pedir a Dios que le sane, no hay nada de malo. Pero es muy probable que Dios le diga, el médico tal, el hospital tal, te va a ayudar, anda allá. Y es algo que usted ya sabe. Si de salud se trata, y usted le explica a su médico su situación, es probable, en muchos casos ocurre esto, que usted le dice, yo no tengo de dónde pagar, doctor, ¿qué hago? Bueno, no le voy a cobrar. Y como agregado, le dice, tengo acá el medicamento de muestras, casi siempre ellos tienen muestras, y le da toda una cantidad de medicina, y usted lleva, no pagó nada. Bueno, usted pidió. Si busca trabajo y comparte esta búsqueda con alguien, yo he encontrado que muchos así encuentran trabajo, dicen, no tengo trabajo, hermanos, oren por mí. Y luego ese hermano o hermana dice a alguien que podría emplear, y dice, yo conozco a una persona que está buscando trabajo. Estoy hablando de aquellos que buscan para trabajar, no que buscan para no trabajar. Te dirá, pero eso es contraproducente. Sí, lo es, pero no tanto como usted piensa. Hay muchos que buscan trabajo, Señor, y ojalá no encuentre. En realidad no quieren trabajar. Yo tengo la impresión que la mayoría de las veces pedimos mal. Pero Dios tiene su mecanismo para hacer que nuestro pedido sea bueno. Eso gracias a Él por eso. Por ejemplo, en Efesios 3:20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Cómo lo hace Él? Yo no sé, pero yo creo esto. En Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu Santo con mayúscula, nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos 8:26. Cada vez que yo oro, el Espíritu Santo intercede por mí, para que mi oración sea aceptada. Usted dirá, no, pero mi oración es tan buena, tan elocuente, que conmueve a mis hermanos. Pero resulta que usted le pide a Dios no le conmueve. Usted puede ser muy elocuente y todo esto, pero su corazón anda mal. Entonces, tal vez el propósito, el por qué le pide lo que le pide, no está bien. Entonces el Espíritu intercede. El Señor ilustra cuán interesante está interesado Dios en nuestro bienestar. En los versículos 9 al 11, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Mateo 7, 9 al 11. Bueno, ustedes, muchos de ustedes son padres. Y cuando, dame mamá, dame pan, ¿va usted y busca un pedazo de ladrillo para darle? Y cállate ya de una vez, no me pidas más hasta la noche. O cuando le pide pescado, busca una serpiente para darle, no. Usted no hace eso. Y siendo malos como padres, nosotros buscamos lo mejor. Tengamos o no, tratamos de tener porque sabemos que nuestros hijos nos van a pedir. Y aún nos privamos nosotros del alimento si es necesario con tal de alimentar a nuestros hijos. Siendo malos, Dios es mucho más bueno. Luego viene la regla de oro. Siempre me río porque recuerdo que mi jefe decía, la regla de oro es que el que tiene el oro establece las reglas. Está en el versículo 12. Así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Qué bueno, ¿no? El que tiene el oro establece las reglas. No, no dice eso, pero él en son de broma decía esto. Como queremos que nos traten, tratemos nosotros. Como queremos que nos quieran, tenemos que querer a ellos, aunque no nos guste. Tratar a los demás como queremos que nos traten. Hablar de los demás lo que queremos que hablen de nosotros. Porque por más malos que seamos, de repente hay alguna cosa buena en nosotros. Algunos lo bueno que tienen es que cuando están quietos, ahí está. Y está bien. Una obra musical, un oratorio, una sinfonía o un concierto tienen lo que se llama silencio. Y hay silencio de un tiempo. Hay silencio de dos tiempos, hay silencio de tres tiempos y hay silencio de cuatro tiempos. Uno, dos, tres, cuatro. Son 4 segundos de silencio. Y yo quisiera que haya silencio de 4 días. Sería bueno. Es lo que hay que... Entonces, la música no tiene sentido. Ustedes van a ver, cuando ustedes ven las notas, ustedes van a ver unos cuadritos allí y una cosa así, como rayita, como si fuera como lo pintan el rayo. Ese es de un tiempo. Cuando tiene un puntito, un tiempo y medio. Cuando la música va a ser... Eso es tiempo y medio. Y eso la música es muy común. Bueno, esta es regla de oro. Está conectada con pedir, buscar y hallar. Bueno, piense así. Si yo tengo que... algo, y puedo dar, estoy mucho mejor que el que pide. Bien, más bienaventurado es dar que recibir. Si usted tiene necesidad, es peor que el que tiene oportunidad para darle. Si tengo el conocimiento que otro no tiene, qué bueno es derivar ese conocimiento. ¿Quieres que te respeten? Respeta a los demás. ¿Quieres que te ayuden cuando estás necesitado? ayuda a los demás. ¿Quieres que te abandonen cuando más los necesitan? Abandona a los necesitados y tendrás la paga. ¿Quieres que te hospeden cuando realmente estás necesitado? Hospeda a los demás. ¿Quieres que te comprendan los demás? Comprenda a los demás. ¿Quieres que te apoyen cuando eres acusado falsamente? Haz lo mismo. ¿Quieres que los hermanos oren por ti? ¿Por cuántos hermanos ora usted? ¿Quieres que otros comprendan a tus hijos malcriados? Comprenda a los malcriados de ellos. ¿Quieres que si alguien tiene algo contra ti, te lo diga a ti directamente y no vaya a hablar a otros antes? Haz lo mismo. ¿Quieres que el ofendido te perdone por alguna falta? Sé rápido en perdonar. En esto yo aprendí a seguir un patrón muy sencillo. ¿Cómo me gustaría que me trataran? Aun si yo soy culpable y alguien sabe de mi culpa, tal vez me habló. Yo espero que ahí termine. Pero si él comienza a llevar más allá, yo no quiero eso. Pero si yo no quiero eso, yo no debo hacer de otra persona lo mismo. Dicho en otras palabras, ¿cómo sería este cuadro si yo fuera él y él fuera yo? Permítame terminar con estas palabras de Romanos 15, 1 al 6. Así que los que somos fuertes debemos soportar a las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. ¿A usted le gustan los débiles? A mí no. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Padre, mucho te agradecemos por tu palabra. Pedimos que tú la grabes en nuestro corazón, que la podamos entender, podamos practicar. Tú sabes cuán difícil es vivir a la altura que tu palabra nos enseña, pero lo que no podemos hacer nosotros, sabemos que nuestro Salvador lo ha hecho, satisfizo plenamente la justicia de Dios el Padre. Gracias por ello, en el nombre de Jesús. Amén.